En El Salvador. En nuestra región, las peregrinaciones religiosas son muy comunes, pero en San José de las Flores, en el municipio salvadoreño de Chalatenango, la población peregrina hacia la Virgen de la Resistencia, una imagen que les hace recordar la lucha organizada que hace 11 años les permitió sacar de su territorio a una empresa minera. La tradición gana más adeptos cada año, ante una creciente convicción de que El Salvador debe ser un país libre de minería. Nuestro compañero Alfredo Carías nos cuenta más detalles de esta caminata. Por 11 años consecutivos, habitantes de San José de las Flores, con fervor, uno por uno, salen de sus casas a las 7 de la mañana, cada 14 de septiembre, para caminar por las serpentinas laderas del Cerro Los Urbina, del Cantón Las Limas, con mochilas a sus espaldas cargadas de pupusas, tamales, atol, frutas de temporada y botellas con agua para compartir entre sí, empiezan su marcha, cada uno de los asiduos a la Virgen, para ascender por más de una hora y media hacia el templete. Una de ellas es Alba Luz Guardado, que carga un ramo de flores en sus manos como ofrenda a la Virgen y nos explica el motivo de la procesión. Recordatorio, ¿verdad? También enseñar a los jóvenes que no se dejen entrar a los mineros aquí porque no estarían quitando parte del agua, contaminándonos más el medio ambiente y más enfermedades también. Así como Alba, más personas siguen su camino y desde el horizonte se pueden apreciar las diminutas filas, como si fueran hormigas, de niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad que suben los interminables declives del cerro, como nos dice la joven Sandra Serrano, pobladora de San José de las Flores. He venido de San José de las Flores, aquí hablo de la conmemoración de la Virgen, que es la Virgen de la Resistencia, que este es el décimo año que se viene a este cerro a conmemorar con una misa en agradecimiento por todo lo que nos ha dado ella. Y esta Virgen se puso por lo mismo de la minería, que se quería hacer la explotación aquí en este cerro, que son parte de San José de las Flores. Dicha caminata brinda escenarios paisajísticos espectaculares, donde se pueden deleitar la vista con las lomas verdes bajo el cielo azul, caminos estrechos de flores, túneles conformados por las ramas de los árboles, zonas de cultivo y la famosa quebrada del caserío Los Urbina. Después de la extenuante caminata, para muchos asistentes, dicho sacrificio vale la pena, al estar ante la presencia de la imagen de la Virgen. Su simbolismo evoca recuerdos de lo sucedido hace 11 años, cuando los pobladores de San José de las Flores expulsaron a la empresa minera canadiense Au Martinique de sus tierras, considerado un acto de autodeterminación, destacó Bernardo Belloso, presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador, CRIDES. Es una conmemoración más del cumplimiento de años de la postura de la Virgen de la Resistencia, una acción solidaria que hizo las comunidades de acá de Chalatenango, particularmente el municipio de San José de las Flores, como un símbolo de resistencia ante las amenazas de los proyectos mineros que se están y que se siguen ejecutando aquí en Chalatenango. La zona norte de Chalatenango está amenazada por 4 concesiones mineras que afectan a 10 municipios. A pesar de la oposición generalizada de la población, la propuesta de ley de prohibición de la minería metálica duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa y por ello es necesario la lucha organizada del pueblo, señaló el alcalde de San José de las Flores, Felipe Tobar. La lucha que le hemos logrado de manera conjunta, todos, niños, mujeres y hombres, este es el reflejo de los logros que los pueblos con la lucha organizada tenemos, mantener nuestro territorio libre de minería metálica. La Virgen de la Resistencia representa el aguante, la oposición y la fuerza de una comunidad entera que hizo frente a una compañía transnacional que promueve proyectos de muerte, extractivo de los bienes naturales a costa de la vida humana. La peregrinación de la Virgen de la Resistencia se está convirtiendo en una tradición para las generaciones de San José de las Flores, que pretenden transmitirlas a las siguientes, a fin de que se conserven y se consoliden en la vida de la comunidad y del pueblo salvadoreño. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.